El Aleph. La cultura hebrea contada muy a la mexicana para entender mejor nuestro mundo diverso. El Aleph. Con el prestigio Radio Red. Shalom Aleichem, Malachi Hashem. Enrique Shmelnik, Loren Michan. Shalom Aleichem, Malachi Hashalom, Muy buenas noches, bienvenidos a El Aleph, la voz judía de la radio. Soy Enrique Schmelding, me da mucho gusto saludarlo. Hoy es lunes y estamos en vivo, por supuesto, aquí en El Aleph, en la voz judía de la radio. Hoy vamos a platicar acerca del mal de ojo. Vamos a platicar acerca de esta creencia. ¿Será acaso una superchería, una superstición del judaísmo? ¿Habrá alguna base científica acerca del mal de ojo? ¿Habrá alguna base biológica, física, acerca de que podemos afectar el mundo, el universo con nuestra mirada? Vamos a platicar de eso un poco más adelante con nuestro invitado. Loren Michan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Muy bien, y con este tema muy interesante. Siempre tengo muchas preguntas que hacer acerca de esto, y hoy tenemos a un grande aquí en el estudio que va a respondernos todo lo que queramos saber. También invitar de una vez a los radioescuchas a que nos llamen y nos digan sus preguntas, sus comentarios, algunas experiencias que hayan tenido referentes al mal de ojo para que se discutan aquí en el programa. Así es. Pues los invitamos a que nos llamen al 50-95-1110 y al 01-800-711-1110. También pueden platicar con nosotros acerca de si usted cree o no cree en el mal de ojo, este tema tan interesante que tenemos la noche de hoy. Vamos a platicar también con Sara Cherem y Terry Weiss. Fidel, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Vamos a platicar acerca de un diplomado de terapia médica familiar, ¿correcto? Correcto. A ver, ¿cuándo va a tener lugar este diplomado? Bueno, les cuento que es la sexta generación del diplomado de terapia médica familiar. Dará comienzo oficialmente el 7 de junio. O sea que estamos ya casi encima. El diplomado de... No sé si quieres que platique de qué se trata. Por supuesto. El diplomado de terapia médica familiar es un curso de posgrado en el cual se entrenan terapeutas en esta disciplina. Esta disciplina es una disciplina de vanguardia psicoterapéutica, porque tiene una base biopsicosocial, colaborativa, sistémica, psicodinámica y además espiritual. Nosotros, el terapeuta médico familiar, trabaja, apoya psicoterapéuticamente al paciente, a la familia del paciente, al sistema médico, al sistema de enfermería y a los múltiples subsistemas que hay en los hospitales. Creo que 12 años de experiencia en el Hospital Ángeles de Interlomas, 13 años casi, nos confirman que la terapia médica familiar es un gran éxito. Es el único hospital que tiene este apoyo psicoterapéutico. Entonces, como que podríamos decir que lo caracteriza por no nada más dar un servicio de excelencia médico, sino también humano. El terapeuta médico familiar se acerca al paciente. Aquí se marca una gran diferencia entre la terapia convencional y la terapia médica familiar, porque a nosotros no nos buscan, nosotros nos acercamos a los pacientes. ¿A quién está dirigido este diplomado? Este diplomado está dirigido a psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas familiares, terapeutas de pareja, y además a otros profesionistas de la salud o no, que por supuesto que tengan cédula profesional, porque es un curso de posgrado. Tenemos médicos, tenemos también enfermeras, sociólogos, pedagogos, Hemos tenido fisioterapistas, porque lo que hace la terapia médica familiar es que cambia la visión lineal de médico-paciente o profesionista de la salud-paciente por una visión sistémica, en donde están incluidos todos, porque la enfermedad o el evento médico que afecta mucho a un paciente no lo vive nada más él, lo vive su familia y lo vive su entorno, afecta al sistema médico, al sistema de enfermería y a todos. ¿Este diplomado cuánto tiempo dura o cuál es el modelo? ¿Cómo se da? ¿En qué es la fecha 7 de junio y dura cuánto tiempo? Es muy importante la pregunta porque, mira, dura un año. Okay. Y se da una vez al mes. El primer martes de cada mes, de 8 a 3 de la tarde, está diseñado así porque es de posgrado, la gente que acude es gente que tiene mucho trabajo, porque tienen sus consultas llenas o se dedican a, dependiendo de su profesión, y una vez al mes creo que todo mundo tiene la oportunidad de hacerse este espacio. Claro. Muy bien, ¿con qué elementos, Sara, con qué conocimientos, con qué herramientas concluye una persona que cursa justamente este diplomado? Bueno, el terapeuta médico familiar es una persona que se va a formar de una manera integral, porque va a entender que las personas tenemos una parte biológica, una parte psicológica, una parte emocional, una parte familiar y una parte social. Y el terapeuta médico familiar va a poder intervenir en todas esas áreas para ayudar a la persona que está sufriendo una enfermedad, para ayudar a la familia que está viviendo esto. Y el terapeuta médico familiar en el hospital también va a poder hablar va a poder colaborar con todo, como decía Terry, ¿no? Con médicos, con enfermeras, con todo lo que circunda una enfermedad para poder ayudar, para poder entender que los roles de la familia cambian y que la enfermedad es una parte de lo que le está pasando a esta persona, pero hay muchas áreas libres de esta enfermedad que se pueden sanar y que se pueden aprovechar para vivir este momento. Cuando preguntabas de qué se lleva, como que aprende el estudiante en el diplomado, ¿verdad? Correcto. Mira, aprende las técnicas que utilizamos en terapia médica familiar, aprende los abordajes, aprende los mapas de acción y aprende a cómo trabajar todos los días. ¿Hay algún teléfono, algún número al que puedan comunicarse las personas que estén interesadas en asistir a este diplomado? Sí, al Hospital Ángel. ¿Al Hospital Ángeles directamente? Sí, al 52465000, extensión 5057, es la de terapia médica familiar. Correcto. ¿Podemos repetir el número, por favor? 52465000, extensión 5057. Es el Departamento de Terapia Médica Familiar. Muy bien, lo vamos a poner también en las redes sociales para que las personas que estén interesadas se comuniquen ahí y puedan asistir a este diplomado. Yo quisiera agregar una cosa, si me da chance. Claro, por favor. Para todos aquellos que trabajen en hospitales del sector salud o en clínicas del sector salud, por supuesto se les hace una beca interesante, media beca. Y a veces más, porque nuestro interés es que esto se difunda y que acabe estando en todos los hospitales de México. Muy bien. No es lucrativo. Pues ahí está, medias becas también, incluso superiores para aquellas personas que estén en el sector salud. Muchas gracias, Terry. Muchísimas gracias, Sara, también. Gracias por este espacio. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa. Estamos en el Aleph, la voz judía de la radio. Vamos a platicar. Ya pasando la pausa, vamos a hablar sobre el mal de ojo, de acuerdo con el judaísmo, y lo vamos a hacer con un invitado, el rabino David Toledano. Le recordamos nuestros teléfonos 5095110, 5095110, y la da sin costo 01800 711 1110. No se vaya, en un momento regresamos. Está usted escuchando el Aleph. Estamos de regreso en el Alef, la voz judía de la radio. Vamos a platicar acerca del mal de ojo. Lo vamos a hacer con el rabino David Toledano. Él, además de ser rabino, es un estudioso de las ciencias, un filósofo también, autodidacta, por cierto. Rabino, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas noches. Bienvenido. A ver, rabino, vamos a arrancarnos. ¿De acuerdo con el judaísmo existe el mal de ojo? Definitivamente sí. Sí, platíquenos. Sí. ¿Dónde dice cuál? La Torah, o sea, lo que se llama... ¿El Pentateuco? El Pentateuco dice claramente que el resultado de cuando la persona obedece a la voz divina, ¿sí?, a sus mandamientos, entonces uno de los resultados, vehesir mimcha kol holi, Dios va a eliminar cualquier enfermedad. Ahora viene el Midrash, los Jajamim, los sabios de nuestro judaísmo, y dicen... ¿A qué se debe? O sea, ¿qué significa que va a eliminar las enfermedades? Que va a eliminar el mal de ojo. O sea, concretamente que va a eliminar el mal de ojo. Correcto. Aquí a mí me surge una pregunta, rabino, que el mal de ojo es, bueno, un humano, por decir, se lo echa a otro humano, una persona a otra persona, ¿no? Así se dice, me echó el mal de ojo, o no le eches el mal de ojo, o okay, le estoy echando el mal de ojo. Pero eso no saca un poquito... esta idea de que Dios lo es todo, hay un destino, lo que te va a pasar, te va a pasar. Tú eres dueño también de tus decisiones y arquitecto de tu vida, y de pronto alguien te echó el mal de ojo y entonces ya cambió todo, ¿no? Una pregunta excelente. Efectivamente, para eso vino aquí, para intentar resolver el misterio. Sí. Primero, si acaso se puede establecer, que o sea, hacer real que esto es lo que acabo de decir en nombre del judaísmo, que el mal de ojo es real, es... entraría en de acuerdo con la ciencia moderna o no, o sea, si tiene base real, y aparte, en realidad, cómo se puede reconciliar esto con que hay un Dios, o sea, que está presente en cualquier sitio, y por lo cual yo no puedo, ¿sí?, causar a una persona algo que no puede decretado por arriba. Exactamente. ¿Okay? A ver, rabino, explícanos entonces, ¿cómo se resuelve el misterio? Bueno, entonces primero hay que retroceder y un poco más ir a fondo de la cosa, ¿no? O sea, en realidad, en la base de esta pregunta, o este dilema, está la pregunta, ¿acaso cabe azar en la creación? O sea, si Dios está en cualquier sitio, como dije antes, si su presencia, ¿sí?, su mente, su sabiduría, está en la base de todo lo que hay, entonces no puede haber lugar a azar. ¿Correcto? Correcto. O sea, porque si mi mente, cuando yo estoy consciente de lo que hago, no hay azar. Cuando estamos hablando de la mente divina, que es infinita, entonces... Por definición, tiene que excluir cualquier tipo de azar. Y por definición, el mal de ojo implica primeramente azar. ¿Pero por qué? Perdón, no entiendo esto. ¿Por qué el mal de ojo implica que el azar? Esta persona igual no tendría que estar enfrente de mí, podría estar en cualquier otro sitio. O sea, si está enfrente de mí y yo le echo el mal de ojo, quiere decir que aquí el azar intervino. Ok. Ok. Entonces, repito, ¿cómo hay lugar a azar en un mundo que Dios está presente? Entonces aquí nos en realidad vamos a tocar el tema, un tema un poco más científico, en realidad que tiene que ver con la ciencia, se llama la entropía o la segunda ley de la termodinámica, uh-huh. ¿Sí? Que según las matemáticas, pues las probabilidades, las estadísticas, ¿okay?, hay un elemento de una tendencia hacia el deterioro, hacia la falta de orden a medida que pasa el tiempo. Okay. Y el problema con esta ley, que es aceptada universalmente, o sea, no hay nadie que la ponga en duda, o sea, que la sospecha, ¿no?, que, o sea, está basada 100% en matemáticas, es, primero voy a decir dos palabras respecto a esta ley, para que la gente entienda de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, muy sencillo, yo tengo un juego de cartas de 1 a 10, ¿sí? O sea, ¿por qué cómo están de 1 a 10? Porque mi mente aquí se fue involucrada, o sea, está involucrada en el acto y logré ordenarlas. Claro. Y de repente alguien me da un golpe y las cartas se caen al piso. ¿Cómo van a caer? Obviamente de forma desordenada. Claro. La pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué nunca vamos a experimentar que las cartas al caer al piso caen de la misma forma ordenada que estaban en mis manos? Entonces, la explicación es muy, muy, muy lógica. Porque, contrariamente al solo un sistema de orden de 1 a 10 cuando están las cartas en mis manos, ¿sí?, hay un número enorme, ¿sí?, de formas de desorden, o sea, de cartas no ordenadas. Entonces, la probabilidad dicta, ¿sí?, que de 1, la forma ordenada o la variedad muy grande de formas desordenadas, lo que resulte en el piso va a ser una de las formas desordenadas y no la forma ordenada. Hay correcto. Muchas más posibilidades de que caiga desordenadamente correcto. A que caiga ordenado. Correcto. Ahora bien, ¿sí? ¿Qué entró aquí? O sea, el momento que las cartas cayeron de mi mano, el factor de azar entró aquí en el juego. ¿Correcto? Porque una vez estaban en mi mano no había azar. Pero una vez sueltas, ya entra el azar. Y por lo cual determinan que lo que va a reinar ahora, el resultado final va a ser desorden y no orden. Correcto. Entonces, la segunda ley de la termodinámica está en lo correcto. La tendencia es hacia el desorden. En el universo todo tiende correcto. A estar desordenado. Sí, correcto. Sin embargo, hay otra sección en el universo, que es la vida. Lo que se llama el organismo. Ahí no hay desorden, ahí reina el orden. O sea, si estamos viendo, si solamente para que sepan, como se dice en España, por dónde van los tiros. ¿Sí? Una célula del cuerpo humano tiene mayor componentes que un avión 747. Wow, y está ordenada. O sea, entonces hablamos aquí de una célula, no de millones, de cientos de millones. ¿Okay? En otras palabras, cuando el feto se está desarrollando, entonces de una célula se forman 2, luego 4, 8, 16, 32, 64, etcétera, etcétera. El nivel de orden está creciendo. Entonces, resulta, ¿qué tenemos aquí entonces? Una contradicción. Sí, o sea, dos fuerzas que operan en la creación. En el mundo inanimado, ¿sí? Opera aparentemente el azar. O sea, ahí está clara la tendencia hacia el desorden, está claro. O sea, a medida que el reloj ¿sí? funciona, ¿sí? el nivel de orden en el universo está está creciendo, está aumentando. Sin embargo, en la vida se conoce al revés. O sea, estamos viendo al revés, el desarrollo del feto. No solamente eso, incluso en el mundo inanimado, si tomamos el universo en su totalidad, pues el mero desarrollo del universo, del Big Bang hasta hoy día, representa un crecimiento en orden de forma increíble. Entonces, ¿cómo es posible que en la misma creación, en el mismo sistema, ¿sí? que se llama el universo, operan dos fuerzas que son completamente dos extremos, o sea, una contradicción que más fuerte que eso no puede existir? Estas dos fuerzas serían el desorden y el orden. La tendencia hacia el orden, el crecimiento del orden, y la tendencia opuesta. Muy bien. Correcto. ¿Y cómo puede suceder? Bueno, aquí también se nos olvidó mencionar otra cosa. O sea, hay en la persona misma, ¿sí? o sea, cada uno de nosotros, ¿sí? si esté consciente o no está consciente, hay como ha dicho Freud, ¿sí? del tenatos, la tendencia hacia la muerte. La persona se está buscando su propia destrucción. O sea, la persona tiene dos sentidos, eros y tanatos. O sea, uno es hacia la vida, otro es hacia la muerte. Cada uno de nosotros. Bueno, según Freud, eso es el resultado de nuestro organismo. El organismo, es cuando ya la persona llega a cierta edad, empieza la decaída. Claro. O sea, la persona no va hacia la vida. En realidad, en el momento de nacer, va hacia la muerte. Hay una tendencia hacia la muerte en el ser humano. Correcto. Muy bien. Ahora vengo aquí con lo que se llama una teoría que a lo mejor va a parecer un poco fuera de contexto, o sea, fuera de hora. O sea, ¿por qué no especular que una relación muy íntima entre la tendencia en el nivel psicológico que tiene cada persona hacia su propia destrucción? Por ejemplo, una persona que está fumando, el médico dice no fumes y sigue fumando. En realidad se está haciendo amigo con su ángel de la muerte, ¿sí? y sigue. Entonces, esa tendencia que tenemos cada uno de nosotros, cada uno obviamente se manifiesta en otro ramo, en otras circunstancias, ¿no? Y la tendencia que entra en el mundo exterior hacia el deterioro, en realidad en el fondo es la misma tendencia. Correcto. O sea, yo diría mucho más lejos, que en realidad la persona está proyectando fuera de sí mismo, o sea, está proyectando al mundo exterior esa tendencia hacia el desorden, hacia la muerte, al final del cabo, lo está proyectando al mundo exterior. O sea, que la tendencia, esta fuerza que estamos viviendo en el mundo exterior, ¿sí? hacia el desorden, no fue una fuerza ¿sí? que fue incorporada, que fue ¿sí? introducida en el mundo por el creador, sino es el resultado del comportamiento humano. O sea, que es el ser humano el culpable de alguna manera, por llamarlo de alguna forma, del deterioro del universo. Correcto. Esto se puede, a la persona que lo escucha, puede decir, qué especulaciones tan, tan irracionales son esas. Pero, ¿sí? a lo mejor nos vamos a sorprender que en realidad la física cuántica, que es la física moderna, dice que la observación humana tiene un factor muy importante, o sea, tiene un impacto muy importante sobre el mundo exterior. O sea, puede sonar, ¿cómo se llama? Lunático. Lunático. Pero ya no es filosofía, es física moderna. y yo diría incluso más, la gran mayoría de los físicos, esa es hoy en día su opinión. ¿En qué aspecto dice la física que nuestra mirada puede afectar el mundo externo? Obviamente esto es válido solamente cuando se trata del mundo subatómico, que es en realidad ese nivel lo más fundamental que hay en la naturaleza, que de eso trata la física cuántica. Entonces, la física cuántica es en realidad una gran revolución cuando surgió, hace 116 años en realidad, empezó en el año 1900. Hasta hoy en día nadie en realidad comprende eso que quiere decir. Lo único que saben es que las fórmulas funcionan a la maravilla, pero cómo interpretarlo, cómo digerirlo, hasta hoy día nadie pudo venir aquí con una teoría, con una filosofía que lo explique. Pero denos un ejemplo concreto de acuerdo con la física, algo que se modifique en el mundo físico porque yo lo miro, porque yo lo observo. ¿Qué se modifica en el mundo una vez que yo lo miro? Vamos a hablar dos palabras sobre la física cuántica. ¿Okay? Entonces, según ellos, cada partícula subatómica que existe tiene dos caras. La cara ondular y la cara... De la partícula. De la partícula. O sea, de la perspectiva, o sea, de la faceta ondular de la partícula, y aquí lo siento que diga entre comillas, porque estamos hablando aquí una onda, todavía no estamos hablando de una partícula. O sea, cada... ¿Cómo diría yo? Niels Bohr, que era el colega de Einstein, premio Nobel, dijo lo siguiente: no cabe hablar de un fenómeno físico excepto de aquel que está observado. Antes de ser observado, no existe un fenómeno físico. Existe una onda, ¿sí?, que no está en el espacio-tiempo. El aspecto concreto del mundo, que es el aspecto conocido por todos nosotros, que es un aspecto que hay un mundo, ¿sí?, que transcurre en el espacio-tiempo, es, según la gran mayoría de los físicos, ¿sí?, ese es el resultado de la observación humana. Si no hubiera observador, el mundo tuviera completamente otro aspecto. Hay aquí un ejemplo que dicen que puede como ilustrar muy bien esto que está usted diciendo, que por ejemplo hay un bosque en otro lado del universo perdido que nunca va a pasar ni ha pasado un hombre por ahí, y se cae un árbol, pero ningún hombre lo vio, ningún hombre lo miró. ¿Se cayó o no se cayó ese árbol? Entonces, según lo que dicen hoy día los físicos, eso es una pregunta muy famosa. Exacto, por Leibniz, un gran filósofo matemático. La pregunta es si hace ruido o no hace ruido. O sea, si un árbol se está cayendo en una isla desertada, no hay nadie ahí que vea la caída del árbol o que escuche el sonido. ¿Está produciendo sonido o no? Exacto. La respuesta hoy en día, definitiva, es no solamente que no va a producir ruido, no hay árbol que está cayendo y no hay isla. Ni siquiera está la isla. Sí. Einstein no pudo digerir estas ideas y formuló una frase muy, muy famosa que se llama, sí, que sí, ¿acaso la luna no existe cuando no la estoy observando? Sí. Entonces, debatió esta idea durante 30 años, luchó con toda su fuerza, con toda su inteligencia en contra, pero los experimentos de hace 30, 40 años, sí, por varios equipos de físicos, demostraron que el quien tenía razón era Niels Bohr, su colega, y no él. O sea, en otras palabras, no se puede atribuir realidad al mundo exterior, excepto en el momento que está uno observándolo. Eso de acuerdo con la física cuántica. Correcto. ¿Y qué dice el judaísmo al respecto? ¿Qué dice? Ok, o sea, a lo mejor os vais a extrañar un poco, pero vamos a ver un poco, vamos a ir a lo nuestro. Ok, Nachmanides, que era un gran cabalista y pensador judío hace 900 años por ahí, ¿sí?, sobre el texto, sobre el versículo en el Pentateuco, ¿sí?, que dice, cuando Dios creó el mundo y Dios vio la luz que es buena, que es, entonces, ¿para qué se requiere la que Dios ¿cómo se llama?, observe la luz? Él está presente en cualquier sitio, ¿no? O sea, claro, constantemente. ¿Sí? Entonces dice ahí Nachmanides que la observación divina otorga la existencia a la cosa observada. O sea, si no está observado por Dios, desaparece. Okay. Entonces la observación divina, Vayera Elohim Taor Kitob, Dios se fijó en la luz, eso es lo que otorga existencia cada fracción de segundo a la luz que existe. Okay. Viene Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, un gran cabalista de Italia hace 400 y pico años. Ramjal. Okay. Y sigue la idea, lo lleva un paso más adelante. Ya que estamos formados en su imagen y semejanza, entonces la persona también tiene algo de esto mismo. La observación humana también afecta a lo que está observado. Y en este contexto, cita la Gemara del Talmud, que es la fuente de todo, donde está codificada la ley judía, etc. Y ahí el Talmud dice que es prohibido observar ídolos. Ahora, viene Ramjari y explica el porqué. Dice, porque si una persona observa los ídolos, Dios le va a considerar que él los ha creado con su vista. ¿Nosotros creamos con nuestra vista? Correcto. Eso es lo que dice la física, la mecánica, la física cuántica. Correcto. Pero ahora vamos a hablar qué dice el judaísmo. ¿Okay? Y cuidado, repito, no son filosofías lo que dice la física cuántica. Son hechos. A pesar de la gran dificultad que tuvieron los físicos aceptarlo, hoy en día es la doctrina que se enseña en las universidades. Y si van a internet, que busquen, si observación y física cuántica van a ver. Ahora, dice Ramjal lo siguiente, pero Ramjal, a diferencia de los físicos que no comprende exactamente cómo la vista puede afectar al mundo exterior, viene aquí Ramjal y dice lo siguiente, ¿sí? Ofrece un argumento lógico. Dice, cualquier objeto existe solamente en el contexto del todo. ¿Sí? O sea, esta mesa, por ejemplo, existe solamente porque está dentro del cuarto, y el cuarto existe solamente porque está sobre el piso, y el piso porque hay en la planeta Tierra, etcétera, etcétera. Yo no puedo concebir un objeto que está fuera del universo, no existe. Claro. La parte existe en contexto del todo. Ahora bien, cada ser humano, o sea, nosotros tenemos en lo que se llama la Neshama. La Neshama es el nivel espiritual más alto, o sea, La configuración psicológica, lo que se llama psychic de la persona, está compuesta de tres niveles. ¿Pero eso es el alma, por decirlo así? Entonces voy a explicar. El alma, según el judaísmo, tiene tres niveles. Okay. El nivel más bajo es el conjunto de todas sus facultades. Eso se llama en hebreo nefesh. ¿Sí? El segundo nivel, el más alto, es el libre albedrío. Yo con mi voluntad puedo reordenar de nuevo toda mi personalidad. Lo puedo dar completamente a otro aspecto. Okay, ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel es lo que se llama el yo. Yo. O sea, cualquiera persona menciona yo, si es la palabra más pronunciada por el ser humano, pero en realidad nadie sabe lo que significa. Es el misterio en letras mayúsculas. Ahora, según los filósofos que trataron mucho el tema, o sea, no hablaron de la Neshama, porque no conocían ese idioma, esa terminología, pero hablaron del yo, o en inglés, the self. Okay. Entonces, el yo es la esencia. Eso, contrariamente a la conciencia, que no es la esencia, sino la existencia. Tenemos dos cosas. O sea, si queremos la subconsciencia, que no tenemos acceso directo a ella, que eso todo va encapsulado dentro del yo, y lo que la persona percibe o está consciente cada segundo, que eso cambia constantemente. El yo, sin embargo, no cambia. ¿Sí? Siempre es idéntico a sí mismo. La persona haga lo que haga, puede ser el malvado más grande o el asesino más grande, y luego puede ser la persona más justa, si puede completamente modificar su vida, pero no logró modificar en nada su yo. El yo sigue siendo el mismo. ¿Okay? Entonces tenemos aquí tres niveles. Entonces, como dije, el yo, cada uno dice yo, en realidad nadie sabe lo que está diciendo, o sea, ¿a qué se refiere? O sea, este tema fue tratado por todos los filósofos, prácticamente todos. Immanuel Kant, el gran filósofo alemán, habló del yo y dijo que es un yo trascendental. Está más allá de cualquier alcance. Y así lo considera el judaísmo también. Así es. Obviamente, no lo llama yo, llama la Neshama. Correcto. ¿Ok? Ahora bien, la Neshama, o sea, este yo, esta esencia, si Dios está presente en todo lo que hay, obviamente también está presente en cada individuo. Claro. En su esencia. La esencia nuestra no es nuestra, es divina. Por eso no cambia con el tiempo. Exactamente igual que él, Dios no cambia con el tiempo. Porque un Dios que cambia con el tiempo no es Dios. Va a ser cualquier otra cosa, Dios no va a ser. Para que Dios sea Dios, si merezca el título de Dios, tiene que estar más allá del tiempo. Al fin y al cabo, él es el quien creó el tiempo. Okay, entonces tenemos, fuera del tiempo. Tenemos en nosotros algo que es trascendental, que no cambia con el tiempo y que es divino, que es el yo. Correcto. ¿Correcto? Ahora, este yo, ya que es divino, encapsula en sí mismo todo el universo. Cada uno de los yos, cada uno de las personas. También está comprobado según la física cuántica, porque la física cuántica demostró que en el nivel más fundamental, que es nivel subatómico, ahí no hay espacio-tiempo. Ahí el todo está presente en la parte. En cada parte está el todo. Correcto. Entonces, este yo holograma. Este yo encapsula. encapsula todo el universo, el yo, ¿correcto? ¿Cómo se relaciona eso con el hecho de que yo no pueda concebir ningún objeto en el vacío, fuera del universo, fuera del tiempo y del espacio? Porque hemos dicho que cada objeto tiene su existencia, ¿sí? Puede existir solamente en el contexto del todo. Uh-huh. Ahora, ¿qué resulta, dice Ramjal, cuando yo abro los ojos? Cuando la persona abre los ojos, se establece un puente entre su yo y el mundo exterior. Entonces, formulado en el lenguaje anterior, se establece el puente entre el todo que está presente en su yo, que está encapsulado en su yo, y el objeto observado. Ya que el objeto observado tiene existencia, puede cobrar su existencia solamente en el contexto del todo, y en cada persona está en el todo, en su yo. Una vez al abrir los ojos, que los ojos es una prolongación del cerebro según los estudios de embriología, ¿okay? la sede de su personalidad, se establece el puente entre su yo, repito, entre su esencia, que ahí va todo encapsulado, todo el universo, que es el todo, y el parte, o sea, el reloj, la mesa, lo que sea, ¿no? Al establecerse ese puente, le estoy otorgando la existencia. Está creando la realidad. Correcto. Por eso dice la Gemara, y así explicó Ramjal. Por eso es prohibido fijarse en ídolos, porque dice Ramjal, el momento de observarlos, se le va a considerar que tú los has creado. O sea que yo lo que observo no solamente es lo que me produce a mí al observarlo, sino que yo también le produzco algo a lo que estoy observando. Correcto. Afecto lo que hay observo. Algunos físicos, sí, que dicen en efecto que el hecho que la observación tiene efectos en el mundo exterior, eso implica que en el momento de observación, sí, lo interior de la persona se expande hacia afuera, hacia el mundo físico. ¿Sucede esto con algún otro sentido? ¿Lo que yo escucho también lo afecto? No, porque cuando se trata de la percepción auditiva, entonces la información me penetra. Mi voluntad no está involucrada en nada en el acto. Sí. Cuando para que yo pueda ver, tengo que abrir los párpados. Solamente la voluntad está involucrada en la vista, entonces. Correcto. ¿Y por qué? Porque precisamente la vista, los ojos, es una prolongación cerebral. Y el cerebro es a donde reside, ¿sí?, la sede de mi voluntad. Correcto. Correcto. Entonces llegamos a la conclusión de que físicamente nosotros sí afectamos de alguna manera lo que observamos. Y también desde la perspectiva judía, de acuerdo a lo que nos comenta con Ramjal, ¿correcto? Correcto, correcto. Y si queremos más, o sea, en realidad, ¿cuál fue la pregunta inicial? ¿Cómo hay lugar al azar, ¿sí?, en el mundo que está todo perpleto de la presencia divina? Entonces, la respuesta del judaísmo es la siguiente. La segunda ley de la termodinámica, que es la entropía, o sea, la tendencia hacia el desorden, este reloj de esta ley, ¿sí?, empezó a funcionar solamente a partir del pecado inicial de Adam Arishon, o sea, de la primera persona que fue creada por Dios. Porque ¿cómo empezó todo el pecado? O sea, según el texto, según la Biblia, ¿no?, la Biblia judía. Observación. Observación. Sí. Sí, la Torah dice ahí, la Torah que es... El Pentateuco, sí. El Pentateuco dice que cuando la serpiente entró en diálogo con Javá, que fue la mujer de la primera persona, de Adam Arishon, entonces la mujer observó. Y la mujer vio, sí, que el árbol es sabroso para comer. En realidad la mujer, Javá, no tenía que dialogar con la serpiente, la tenía que ignorar por completo. Pero ahí empezó la equivocación. Y como resultado del diálogo, observó. O sea, la observación, de eso estamos hablando. Lo creo. ¿Ok? ¿Qué sigue el texto? El texto no se para ya, obviamente, ¿no? Entonces, la serpiente la comentó algo. Y luego, ¿qué hizo Javá? Otra vez, la mujer de Adam Arishon, de la primera persona. ¿Sí? Perdón, ahí es cuando observó. Y luego, la texta emplea cuatro verbos que dicen lo siguiente. Vatere observó, Vatikah tomó la fruta, ¿sí?, Vatiten se lo dio a su marido, Vatohalna y lo comieron, y se los abrió los ojos. Aquí viene el Zohar, que es la base de toda la Kabbalah judía, ¿okay?, y dice lo siguiente. Cuando mencionó Javá la primera palabra, Mipri Etzagan, ¿sí?, esta palabra que en hebreo se empieza con la letra Mem. ¿Qué significa eso, Mipri Etzagan? De la fruta del árbol. De la fruta del árbol comeremos. Esta frase empieza con la letra Mem. Una letra de del abecedario hebreo. Correcto. Dice el Zohar, que repito, es el libro básico de Kabbalah, que la serpiente, que es el símbolo de todas las fuerzas del mal, ¿okay?, agarró esta letra Mem en el aire y estaba a la espera. ¿Qué va a hacer luego la mujer? El paso siguiente. ¿Qué hizo luego la mujer? Entonces, como dije, viene el texto y nos dice cuatro verbos, o sea, cuatro cosas que hizo. ¿Sí? Tomó vatikach. Es un verbo que empieza con las letras, con otras dos letras del alfabeto hebreo, que son vavtaf. La palabra que sigue, ¿sí? Vatiten, y dio de la fruta a su marido. También empieza con las letras vavtaf. Otros dos verbos que empiezan con las mismas letras. Entonces dice el Zohar que esas cuatro veces que figuran las letras vavtaf rodearon la letra mem que agarraba en la serpiente de los cuatro puntos cardinales, y la combinación de la letra mem con las dos otras letras vavtaf forma la palabra mavet, que es muerte. O sea, en el momento de observar hacia afuera es cuando el reloj de la segunda ley de termodinámica empezó a funcionar, no antes. Y eso fue el resultado del pecado. Ahí está, muy interesante lo que nos comenta el rabino, y también mezclado con la mística, el misticismo judío, con la Kabbalah. Este episodio de Adán y Eva, Java, por supuesto, se refiere a Eva en español. Vamos a hacer una pausa. Estamos en el Aleph platicando acerca del mal de ojo, acerca de ciencia también, de física cuántica. Poco de filosofía, por supuesto. Los teléfonos para que nos llame con sus preguntas, con sus comentarios, 5095-1110 y la sin costo 01800-711-1110. Búsquenos también en Facebook, el Aleph, la voz judía de la radio, o en Twitter, arroba voz judía, no se vaya. En un momento regresamos. Está usted escuchando el Aleph. Estamos de regreso en el Aleph, la voz judía de la radio, y tenemos en la línea a la maestra Raquel Zeitman. ¿Qué tal? Buenas noches, Raquel, ¿cómo estás? Hola, Enrique, buenas noches. Muchas gracias por dejarme participar en tu programa. Con mucho gusto. Platícanos, tienen un evento muy interesante para celebrar a la comunidad Betel, ¿correcto? Así es, estamos celebrando 55 años este año, y tenemos un gran evento porque estamos muy contentos de estar celebrando. Y este gran evento se trata de un gran concierto con la Orquesta Sinfónica de Minería en la sala Nezahualcóyotl. Es este domingo a las 6:00 p.m. y es también vamos a apoyar algunas fundaciones con esto, e incluso va a haber una rifa de una camioneta, pero bueno, eso es para los que tengan los boletos. Así que, ojalá que tus oyentes pudieran participar, pudieran venir. La forma de obtener los boletos es llamando a las oficinas de Betel, que es 8112-9950. ¿Nos puedes repetir el teléfono? Porque hay... Claro que sí. Sí. 8112-9950. Correcto. Y bueno, ahí tenemos diferentes niveles de boletos. Todos los boletos van a ver perfectamente el concierto. ¿Cuándo es el concierto? Está precioso, es este domingo, 29 de mayo a las 6:00 p.m. Y el programa es un programa muy atractivo, no es un programa pesado, es un domingo en la tarde, entonces no se trata de ver obras complicadas ni nada de eso. Va a haber dos obras de Strauss y luego va a haber unas dos obras que la orquesta ensayó especialmente para nosotros en Betel. Uno es Yerushalayim Shel Zahav, que lo va a cantar nuestro Hazan, y va a haber un medley en Yiddish, muy bonito también. Y la segunda parte va a haber una obra de Gershwin, muy bonita, el Rapsodia en Azul, y va a haber, después de Bernstein, vamos a tener las danzas sinfónicas de Amor sin Barreras. Así que va a ser una cosa preciosa para una tarde muy agradable, y yo creo que todo el mundo la va a pasar muy bien. Magnífico, y tenemos también 10 pases dobles para los radioescuchas. Así es. ¿Correcto? Exactamente. De regalo. Así claro es, pues sí. Vamos a regalar aquí en el Aleph 10 pases dobles. Las 10 primeras personas que nos llamen y soliciten pases para este evento que se lleva a cabo este domingo a las 6:00 p.m, ¿es correcto? Así es, este domingo 29 de mayo a las 6:00 p.m. en la sala Nezahualcóyotl TCU. Muy bien, perfecto. Pues 10 pases dobles, las 10 primeras personas que nos llamen, con mucho gusto se llevan estos boletos, y que tengan mucho éxito en el concierto. Muchísimas gracias y ojalá nos acompañen ustedes también. Y felicidades por el 55 aniversario de la comunidad. Muchas gracias. Hasta luego, maestra Raquel Zeitman. Pues ahí está la maestra Raquel Zeitman con este evento interesante y tenemos 10 pases dobles. Le insisto para que nos llame a los teléfonos 5095-1110 o 01800-711-1110. Si usted desea asistir a este evento, puede llamar y le regalamos con mucho gusto uno de estos 10 pases dobles. Estamos hablando acerca del mal de ojo, el mal de ojo desde la perspectiva judía, también desde una perspectiva filosófica, científica, y tenemos muchas llamadas. Nos dice el señor Fernando Gutiérrez de Guadalajara, Jalisco, ¿hay algún ejemplo de que la observación humana cambie situaciones físicas reales? Bueno, pues estuvimos hablando de eso, ¿correcto, Rabino? Pues sí, bueno, hay lo que se llama el experimento de, no sé cómo se dice en español, porque la literatura que yo leí lo en inglés, es cuando una partícula subatómica si pasa por una pantalla, o sea que permitiendo sí que solamente una partícula pase a la vez. Entonces depende si en el trayecto del fotón o de la partícula, si el electrón hacia la pantalla está observada o no está observada. Si no está observada, se comporta de una forma. Una vez que está observada, cambia completamente el patrón. Correcto. Y eso es en realidad lo que quita el sueño a los físicos. También nos dice el señor Fernando Gutiérrez que hay un experimento que se hizo lanzando electrones a una pantalla poniendo dos ranuras verticales y observaron que la propagación a veces indica exactamente lo que nos está comentando, que es de partículas y a veces de ondas. Mediante este experimento se demostró que es las dos cosas en ondas y partículas. Cuando pusieron una cámara para observar el fenómeno, no pudieron observar nada del fenómeno que ya habían observado. Ojalá que se pueda entender, pues es lo que nos comenta el rabino. Muchas gracias. Teófilo Smeca nos llama y nos dice: si uno toca madera para que no le vaya a pasar algo, ¿esa resonancia puede repercutir para que no se lleve a cabo un evento? Pues yo de verdad no creo en esas cosas. Correcto. Okay. Correcto. De verdad no creo en esas Tengo cosas. Entendido además que tocar madera particularmente no es una superstición siquiera de origen judío, sino cristiano, porque la madera representa la cruz de Jesús. Es simplemente comentarlo para aquellos incluso que consideren que quizá entre las supersticiones judías, o sea, esta, sí. No lo es. Perdón, Rabino. Entonces, según lo que nosotros sabemos, sí, el único remedio para protegerse contra el mal de ojo, porque en realidad la persona puede, o sea, su observación puede ser dirigida a dos polos opuestos: perfeccionar el mundo exterior o perfeccionarse a sí mismo. Sí, hacia afuera o hacia adentro. Sí, si busca perfeccionar el mundo exterior, sí, siempre va a ser a costa de su propia perfección. Entonces, lo que estaba diciendo antes, y se interrumpió ¿cómo se llama? Con el corte comercial. Con el corte comercial. Entonces, sí, el acceso, no tenemos acceso al yo. Sin embargo, el yo es la fuente de todo. Ahí está lo divino. Si la persona hubiera permitido, sí, acceso a las enseñanzas, a todo lo que está oculto en ese yo, que es lo divino, si le hubiera permitido acceso a su vida diaria, o sea, que este yo, que es lo puro, lo trascendental, ¿sí?, le oriente en la vida, que él no haga según el azar, o sea, no se comporte según el azar, según las circunstancias, según los estímulos, según todo lo que está bombardeado por los medios de televisión, de comunicación, etcétera, etcétera, sino se dirija exclusivamente según los guidelines, según las instrucciones que están ahí ocultas en su yo, entonces no hubiera azar en su vida, o sea, en su vida, lo que se llama en su vida mundana, o sea, la vida diaria, y no hubiera proyectado al mundo exterior este azar. O sea, porque, como dije, hemos dicho, y algunos, Radioescuchas confirmaron que en realidad, según la física moderna, según la física cuántica, la observación tiene este factor. Y más allá, según ellos, el factor de azar es introducido en el sistema solamente en el momento de la observación, no antes. Y al fin y al cabo, el factor de azar es lo que causa, lo que lleva al fin y al cabo a la muerte. ¿Okay? Sin embargo, si la persona hubiera permitido el acceso a lo divino que está dentro de cada uno, ¿sí?, lo hubiera abierto el paso para que dirija su vida, y en lo divino no hay azar, entonces en su propia vida no hubiera habido ninguna desconexión entre esos dos niveles, entre lo trascendental y lo mundano, ¿sí? Entonces este factor unificador que hay dentro de sí mismo lo hubiera también proyectado al mundo exterior y hubiera en realidad anulado por completo la segunda ley de la termodinámica. O sea, porque ¿cuál fue la conclusión? La segunda ley de la termodinámica fue el resultado de la observación, o sea, del pecado. Y en efecto la Torá, o sea, el Pentateuco, sí, nos dice, ¿sí?, como resultado de volver a obedecer la voz divina tal como viene en la Torá, en el Antiguo Testamento, ¿okay? Entonces eso, una de las bendiciones que van a recaer sobre la humanidad, algo muy extraño. Hay varias bendiciones que dice la Torá, una de ellas es la siguiente: y tú comerás lo antiguo. Pero no se comprende. ¿Desde cuándo comer lo viejo, lo antiguo, es una bendición? Entonces aquí ya vienen los comentarios de los nuestros sabios y dicen, ¿sí?, que la fruta que va a estar en la bodega, una fruta que ya fue almacenada hace 3 años atrás, ¿sí?, va a ser mejor, va a ser más sabrosa, ¿sí?, que la fruta que fue, ¿cómo se llama? La fresca, digamos. Que la fresca. Pero eso no se comprende. O sea, no hay forma de reconciliar, ¿sí?, esto mismo con lo que dice la Torah, con lo que dice la física de la segunda ley de termodinámica, que cada minuto que pasa, o sea, la fruta no va a mejorar, lo contrario, se va a empeorar. Entonces, ¿qué sentido tiene lo que dice la Torah? La respuesta está inconsistente, o sea, la explicación inconsistente con todo lo que hemos dicho. O sea, la persona, por definición, ¿sí?, es, repito, no es filosofía, es física. O sea, hagan lo que hagan, los guste o no los guste, no se puede discutir, ¿okay? Ya no se trata aquí de creencias o de supersticiones, ya estamos hablando de hechos que fueron muy difíciles de digerir por el mundo de los físicos, y sin embargo el gran mayoría lo aceptó porque no encontró que no hay más remedio, ¿okay? Entonces la observación humana sí afecta al mundo exterior. Ahora, la persona se puede proteger contra ese mal de ojo no tocando madera, o no haciendo cualquier otra tontería, lo siento, sino buscando perfeccionarse a sí mismo, ¿sí?, dejando abrir el paso que la voz divina, la voz eterna, ¿sí?, dirige sus acciones, que busque a perfeccionarse a sí mismo, busque hacia adentro y no hacia afuera. O sea, que mire hacia adentro y no hacia afuera. Correcto. La señora Cristina Nava, de Coyoacán, nos dice: quiero saber qué es exactamente el mal de ojo, en qué consiste. Un saludo muy afectuoso para todos. Pues resumido, Rabino, ¿qué es el mal de ojo? ¿En qué consiste? El mal de ojo es, desgraciadamente, como dije en el principio, cada uno de nosotros tiene cierto elemento, cierto grado de maldad dentro de sí mismo. Y eso lo está proyectando hacia afuera. ¿Ya? ¿Sí? Para protegerse o para que eso no exista, la persona tiene que eliminar esta maldad que tiene dentro. Y la única forma de eliminarla es, ¿sí?, trascenderse. Excelente. Tenemos más preguntas. El señor Javier Vela Heredia, además de felicitar el programa, nos comenta que está al pendiente estudiando y aprendiendo con nosotros. El señor Ricardo Luna, desde la Colonia Centro, nos comenta: en otras religiones la serpiente es el símbolo de la sabiduría, y aquí en México el escudo de la medicina está representado por un báculo y dos serpientes entrelazadas. El señor José Cortés pregunta: ¿qué influye para que una persona pueda ser afectada o no por el mal de ojo, un rabino? Ok, acabamos de contestar. La perfección, mirar hacia adentro y no, correcto, hacia afuera. Correcto. El señor Jaime Ledesma, desde Iztapalapa, pregunta si se pueden bajar todavía de internet los programas anteriores del Aleph. Tenemos algunos podcasts que los puede encontrar en redam.mx. Y también pregunta en qué direcciones los pueden obtener. Ya le dije, y sugiere que invitemos a más rabinos a este programa. Con mucho gusto, son nuestros invitados de honor. El señor José Ambriz nos comenta: los sincretismos culturales, en especial en las religiones y en las creencias, es una fusión del pueblo dominante al dominado. El pueblo judío, durante el exilio en Babilonia, sufrió importantes influencias, ya que estas eran la mayor civilización. La creencia del mal de ojo del pueblo judío es una influencia del pueblo babilónico. Bueno, nos está comentando aquí el rabino durante este programa que sí es una creencia judía, ¿correcto? Y no está, es una creencia, tiene un origen, está en el texto, es el texto sagrado, está en el Pentateuco. El origen, o sea, está en el Pentateuco. Claro, mucho antes de Babilonia. Pues también nos llama el señor Guillermo Hernández y nos dice: está muy bueno el programa, muchas gracias. La señora Marta Martín del Campo nos dice: entonces, si para el mal de ojo es bueno y correcto traer el hilo rojo de la mano izquierda, y si ese hilo tiene que ser de lana. Bueno, nosotros no creemos en esas cosas. Es raro, porque en verdad se venden esos hilos en tantos lugares de... Bueno, pues, en el muro de los la gente tiene que ganar la vida con algo. Muy bien, pues ya tenemos también a los ganadores. Tenemos ganadores de los pases para el concierto. Rápidamente digo sus nombres: son el señor Pablo Gutiérrez, Agustina Hernández, María Antonieta Flores Nájera, Deida Morales, Javier Barrera, León Maya, Alejandra Ramírez, Jesús García y Marta Martín del Campo son los ganadores. Tenemos todavía uno más por ahí que nos van a pasar ahora, un ganador más de los pases, que es María Guadalupe Rodríguez. También siguen llegando las llamadas. Ya están ahí los 10 pases dobles para el concierto. Les agradecemos mucho por llamarnos. David, Rabino Toledano, no, algo que nos pueda decir para concluir este programa. Tenemos ya muy poco tiempo. Nada más algo para concluir acerca del mal de ojo. ¿Alguna sugerencia, algún último comentario? Yo creo que ya fue dicho todo lo que hay que decir. O sea, no sé. Se dirá. Muy bien, pues le agradecemos mucho por habernos acompañado, de verdad, muy interesante. Muy interesante, en verdad, desde la perspectiva científica, filosófica, religiosa. Muchas gracias, Rabino. A ustedes, gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias también, Sara, Terry, por haber estado con nosotros. Les agradecemos mucho. Se nos terminó el tiempo. Los teléfonos nuevamente para los que estén interesados en el diplomado. 52-46-5000. Extensión 5057, Hospital Ángeles de Interlomas. Ahí está para el diplomado de terapia médica familiar. Pues muchas gracias. Gracias también a usted por escucharnos, por sintonizarnos todos los lunes. Le agradecemos mucho. En la producción, Ricardo Silva, muchísimas gracias. En los controles, muchísimas gracias también a Fabricio Almazán. En los teléfonos, Alejandra Ávila, muchísimas gracias. Y Adriana Ramos también, muchas gracias. En los micrófonos, Loren Michan. Y yo soy Enrique Chmelnik. Nos escuchamos el próximo lunes. Laila Tov, muy buenas noches. Malachi HaMelech.